Bien, amigos, retornamos al segundo bloque de la hora de salud en el programa Opinión en Radio San Borja. Doctor, comentábamos los últimos avances en cuanto a salud y tengo un tema que nos atañe y a muchas personas, ¿no? Es que es algunos tips, ¿no? Que se publican en el American Academy of Family Physicians en el año 2010. ¿Por qué? Algunos tips para perder peso, ¿no? Y es que la gente, el sobrepeso y la obesidad es una epidemia que está incrementándose, que puede ser incluso de una cuestión genética o una cuestión de comportamiento. Bueno, en este estudio que tengo aquí en mis manos, nos dan algunos tips, ¿no? Algunas cosas que hay que hacer para mantener un peso saludable, ¿no? Y la primera cosa que podemos leer es evitar los jugos dulces, ¿no? Que incluye los jugos de frutas, bebidas energizantes, ¿no? Incluso leches saborizadas, ¿no? ¿Qué opinión le merece, doctor? Un dato interesante, porque en realidad todos estos productos que utilizan bastante química, utilizan fuentes calóricas incrementadas, ¿no? Que favorecen, obviamente, que el peso se gane rápidamente, porque son productos muy purificados que fácilmente se transforman en colesterol. Así es. Entonces, las bebidas que son de uso común, como los jugos de frutas, como te refiere, que usualmente se expenden en los grandes almacenes o los supermercados, tienen gran cantidad de componentes que son saborizantes y que son calóricos. Son carbohidratos simples, ¿no? Así es. Y bueno, son los más dañinos incluso, ¿no? Otro tip que podemos leer aquí es evitar la comida rápida, ¿no? Los fast foods, ¿no? Como las papas fritas, hamburguesas, los nuggets, las pizzas. Qué rico, ¿no? Claro que sí, eso. Pero justamente son los más calóricos. Lo más elevados en calorías y pueden causar ganancias. Y casualmente estaba revisando un trabajo acerca de esto también, donde indicaban que las personas que comen en casa, es decir, los que ingieren alimentos preparados en casa, tienen menos tendencia a la obesidad. Esto a propósito de, se hizo un estudio en niños que tenían más tendencia a la obesidad y otro grupo que no tenía tendencia a la obesidad. Y se detectó en este sector que la mayoría de los que comen en casa y que consumen vegetales, o sea, son productos elaborados, tienen menos tendencia a la obesidad. Entonces esto se acola a lo que está refiriendo, que evitar las comidas rápidas, que esos son más energizantes y provocan mayor tendencia a la obesidad. Y lo que más se consume, lamentablemente, ¿no? Pero la verdad es, qué rico es una hamburguesa, qué rico es una pizza, ¿no, doctor? Claro que sí, pero... Pero qué dañina puede ser, hay que ser, ¿no? Hacer una sumatoria de beneficios en lo posible... beneficios. Volver otro a punto, lo natural. Otro punto importante es tomar un desayuno saludable. Y ojo, la gente que saltea o que no toma desayuno tiende a ganar más peso. Conozco muchas personas que por el apuro, por la premura, que llegan tarde al trabajo y le descuentan... Entonces tienen que correr y no toman desayuno. Entonces, y dicen, lo compenso con el almuerzo. Falso, falso. Eso está completamente demostrado, que la ganancia de peso es por algo que existen tres tipos de comidas al día. Por algo nuestro metabolismo se encuentra ya programado genéticamente para que ciertos metabolismos y procesos de nutrición sean distribuidos durante el día. Si nos salteamos uno de ellos, pues lamentablemente la siguiente comida va a ser completamente absorbida, ¿cierto? Claro, un dato muy interesante. Y también se acola que lo que las personas que tienen hacer trabajos nocturnos, se han hecho estudios también a eso respecto, o sea, los que hacen, digamos, guardias nocturnas o tienen trabajo nocturno, como los vigilantes o trabajadores de la salud o los taxistas, o taxistas, ¿no? Tienen más tendencia a metabolizar con mayor facilidad los productos que ingieren. O sea, se ha detectado que los que hacen trabajos nocturnos tienen más tendencia a la obesidad también. Ese es un dato que también se está estudiando. Y si eso le agregamos sedentarismo, una serie de factores de riesgo, pues hablamos de un problema bastante grave de salud. Otro punto importante, y curiosamente lo toca en este artículo, es no ver más de 2 horas de televisión por día, doctor, ¿no? Y esto va a... Hay un ítem que, bueno, desconocía. Es masticar chicle libre de azúcar, ¿no? Entre los alimentos, ¿no? Quizá esto sea, pues, para minorar la ansiedad de comer, ¿no? Claro, y además favorecer un poco una actitud relajatoria, porque hay personas que con la tensión tienden a ingerir alimentos, eso también podríamos entender, ¿no? Y la gana de tenerlo siempre en la boca con el proceso de masticación, ¿no? O sea, y es importante, ¿no? Ahora, el de no ver televisión más de 2 horas, bueno, pasa también por los hábitos de cada persona, son hábitos del sueño, ¿no? Se recomienda muchas veces que el televisor no tiene por qué estar en las habitaciones, que la habitación tiene que ser estrictamente para el sueño, como una higiene del sueño, ¿no? Entonces quizás se refiere a esto porque a veces algunas personas, mientras están viendo televisión, están comiendo, están cenando, están alimentándose. Exacto, entonces es una mala práctica, ¿eh? Ahora, si aplicamos esto a los niños, habría que ver, muchos niños obviamente sobrepasan este tiempo de horas de ver televisión, y entonces, por supuesto, que estaremos favoreciendo una ganancia de peso y en el futuro estaremos creando una obesidad. Así es, así es. Otro punto importante es si prepararse un snack, ¿no? En vez de comer fuera de control cuando uno tenga mucho apetito, ¿no? Y lo más importante, quizá aún faltan unos puntos más, pero comer frutas y vegetales, ¿no? ¿No? Entonces, más o menos. Ahora, es importante, doctor, yo lo comentaba en una charla que tuve, es que nosotros no sabemos comer frutas. Cuando le decimos a una persona que come frutas, pues se come 2 sandías y 3 kilos de manzana. Entonces, eso no es comer fruta. O sea, por ejemplo, el tope para comer uvas son 8 o 10 uvas. Y acá nos comemos pues 3 kilos de uvas mientras vemos televisión. Así es, eso es una conducta que todos normalmente seguimos, ¿no? Pero, a ver, comente un poco más de su estudio, doctor. Claro, bueno, sí, le comentaba que existe, pues, el tema del consumo de frutas. Sí, efectivamente son saludables, pero tiene que haber un tope, ¿no? Porque tenemos que estar de acuerdo también con el balance nutricional y la ganancia de calorías al día. Hay frutas que son tienen demasiadas calorías y que en exceso, bueno, si nosotros vamos, nos comemos 2 manos de plátano, imagínense la cantidad de calorías que tenemos ahí. Por más sano que sea, y si eso daña, y sobre todo si comemos la fruta después de una comida copiosa. O sea, la fruta no tiene por qué ser el postre, sino puede ser una de las comidas principales. Lamentablemente comemos acá nuestra entrada, nuestra sopa, nuestro segundo, nuestra gaseosa y la fruta, ¿no? Entonces, ya dije, ya estoy comiendo fruta, qué sano soy. No es así, pues, ¿no? Claro, o sea, habría que priorizar el consumo de frutas y vegetales que obviamente tienen mejor componente vitamínico y son más saludables. Ser más activo, bueno, evidentemente, ¿no? Incluso los cambios pequeños de la actividad física pueden fácilmente añadirse progresivamente a la rutina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunas veces me dicen, doctor, yo no tengo tiempo porque trabajo todo el día, no tengo tiempo para irme a dar vueltas al parque ni al campo de Marte. Bueno, pues, le podemos aconsejar que, por ejemplo, en vez de usar el ascensor para ir al cuarto piso, usen la escalera, ¿no? Tranquilamente, con eso hacemos una buena actividad física, ¿no? Y así poco a poco vamos acostumbrándonos, porque no hay peor cosa que estar 12 a 15 horas frente a una computadora y no hacer ejercicio, ¿no? Lamentablemente es así. Y para los otros, la otra población que no tiene ascensor, utilizar pues al menos los puentes peatonales, y que es una conducta saludable, además que evita los accidentes imprevistos por hacer ese tipo de actividades, ayuda a conservar mejor la salud. Cruzar puentes peatonales, que a veces no dan ganas porque es un poco lejos, pero en realidad es una norma conducta o de salud adecuada, ¿no? Y es importante para los amigos que tengan auto, estacionar lo más alejado posible el auto, obviamente con la seguridad que se amerita, ¿no? Y bueno, caminar 2-3 cuadras hacia el trabajo. Por lo menos, ya que usted no va a dar 2-4 vueltas al parque, por lo menos esas actividades mínimas le aseguro que le dan ciertos beneficios. Y por último, es un tema bastante interesante el caminar, ¿no? Pero este artículo lo dice caminar con la familia, ¿no? Una caminata diaria es gratamente mucho más grata y más benéfica, ¿no?, que hacerlo solo, ¿no? Y esto recomienda hacerlo de manera diaria. Doctor, ¿usted camina? En realidad es por la actividad laboral, uno siempre tiene que estar haciendo una actividad menos rutinaria, no una actividad como manifiesta aquel artículo, no tanto, ¿no? Habría que hacer el esfuerzo para practicar, ya que es una norma de conducta. Es un compromiso que adoptamos a partir de hoy. Claro que sí, hay que caminar. por supuesto. Hay que caminar. Bueno, amigos, en el siguiente bloque, como lo prometimos al inicio, estaremos conversando con el doctor Charapaqui, Roberto Charapaqui, sobre los diferentes métodos anticonceptivos y, bueno, todo lo que implica, ¿no? Para ello también les invitamos, como todos los martes, a participar con nosotros de este tema a los teléfonos 225-3344 y al 224-2363. Continuamos luego de la pausa.